11 de la mañana, 55 minutos. Y mire qué alegría que tenemos acá en los estudios de Radio de Grito. Porque para este cierre, no solo del programa de hoy, cierre del mes y cierre de la crecida de verano, me gustaría saber quién fue él o la responsable de tremendo bandón que se metió acá dentro del estudio, Vero. Se llenó el estudio de música, de instrumentos, de personas. Pero no nos vamos más, te digo. Era eso que se terminó el verano, no, para nada, ¿eh? Nos quedamos. Déjame leerte un último mensajito que había quedado del bloque anterior, que es de Soli, que dice: gracias por ocuparse de los derechos de todos y todas. Lamentablemente, además de muertes, existen casos de mujeres presas por abortar. Y justamente son pobres. Gracias, Soli. Y como lo habíamos anticipado, tenemos aquí en el estudio a la banda Chau La Rue. Exacto. Perfecto. Ahí lo pronuncio bien. Qué bien, ¿eh? Sí. Yo le decía Chau La Rue. Bueno, y ya me imagino. Eso, pero, bueno, ahora para eso han llegado a rectificar. A ver, saluden. Así la gente se da cuenta. ¡Hola! Somos 150 o mínimo. ¿Está toda la banda presente o dejaron alguna ahí, alguno durmiendo? Bueno, más o menos, la banda está acá, pero ahí. Hace dos días se fue la bailarina y el bajista, y nuestro saxofonista ahora es bajista. Bien. O sea que éramos 8, ahora somos 6. Bueno, les voy a decir: estamos con Nubar, Luisa, Víctor, Laura, Zuka, Marí y Mateo, que vino a acompañar en calidad de productor a la banda. Cuéntenos cómo fue que llegaron aquí a la radio. Llegamos acá por Mateo, que no, cuando decidimos pasar por Tras la Sierra, que eran las cosas que queríamos hacer el año pasado, pero que no pudimos, este año sí que pudimos. Yo le contacté a Mateo, que lo conocí en México, en otra gira del grupo, y lo bueno, y hay una radio que está muy buena, que da los gritos, y estaría bien ir ahí para presentar la música, que más gente pueda escuchar, y venir a los conciertos también del grupo. ¿Y cuánto hace ahora que están aquí en Tras la Sierra? Llegamos ayer, en Tras la Sierra, pero en América del Sur hace 2 meses. Dos meses. En América del Sur. Sí. Y ayer estuvieron aquí tocando en La Pulpería. Eso, sí. En Las Rosas. Y hoy, bueno, después vamos a pasar bien los datos, tienen otra fecha ya en La Kiva. Eso. Se van para las calles. ¿Qué significa entonces el nombre de la banda? Sí, Chau La Rue, chau, bueno, es una manera de decir hola y también buenas tardes o buenas noches, como quieren. Y también la rue quiere decir la calle. Ajá. Ahí empezamos y guardamos este nombre para... En francés. Sí, en francés. Sí, para saludar y el público de la calle. Y la banda justamente es multinacional. ¿Son todas y todos de Francia o tienen de diferentes lugares? No, Francia y Brasil. Francia y Brasil. Sí. Y algunos momentos de México, de Italia, la bailarina que se va hoy en avión, va a salir a las 2 de la tarde, o sea que en 2 horas vuelve a París. Esa es de Italia. Está escuchando la radio, seguro. Ahí en Buenos Aires. Escuchando. Y ahora alguna cuestión más sudamericana, no solo brasilera, supongo. Sí, ahora somos dos brasileros y mucha influencia en la música de lo que hacemos de Sudamérica, porque en el pasado tuvimos 7 meses en Sudamérica, viajamos con una combi, una Volkswagen Panalactal, de Salvador de Bahía salimos, de Brasil hasta Esquel, acá en el sur de Argentina, subimos hasta el norte de Argentina, o sea que la banda se sudamericanizó muchísimo. Ahí va, sí. Y este año decidieron volver a hacer otra gira por Sudamérica. O por varios lugares. ¿Cómo es la gira actual? Sí, empezamos en el sur de Argentina. Pasamos por Chile. Ahora somos de nuevo en Argentina, en el norte. Y después vamos para Brasil. Hasta junio, fines de junio. Hasta junio. Sí. O sea, 6 meses. Ajá. Y bueno, ¿cómo describirían ustedes la música que hacen? Es un mezcla. Dicemos música del mundo, porque hay música de Brasil, música de Francia, música balcánica, música de Europa del Este. Y a veces cuando hay la bailarina italiana, hay canción de Italia, canción de España, canción de Cuba. De México. De México. Hay tango ya también. De Argentina. Muy, muy, muy, muy pronto habrá chacarera y cosas esas. Ahí están, cueca chilena. Todo eso. Bueno, vamos a escucharlos y después seguimos charlando. Sí, claro. Con una canción de Laura, la acordeonista. Sí, va. Un vals en francés que yo escribí hace 2 años, creo, para mi abuela, que se llama Marcel, y que aprendió un montón de cosas en su vida, pero nunca aprendió a llorar. Después, en el próximo programa, el próximo año, Mateo traducirá todas las letras en francés. Allez, chauffe Marcel! Uy, qué lindo suena. Gracias. Bueno, ahí nos van a decir nuestras y nuestros oyentes a ver qué les parece lo que está sonando. ¿Y cuántos años tiene la banda? 2 años. 2 años. Sí, más o menos. Sí. O sea, ¿existe más allá de la gira o solo existe viajando? No, empezamos, estábamos en Francia, 5 de la banda en los mismos estudios en Francia. Y bueno, de pedagogía musical, y ahí queríamos hacer otra cosa que trabajar en una escuela, un asilo, no sé, en Francia. Y la banda se forma y decidimos de salir de viaje, de gira con la banda. Y bueno, hace 2 años ahora. Uh-huh. ¿Y en Francia también tocan bastante? Sí, en verano. Uh-huh. Como hacemos verano en Francia, verano en América del Sur. Ah, perfecto. ¿Y es muy diferente? ¿Cómo son? ¿Cambian mucho los shows en Francia, en el idioma que por ahí que están cantando, en América Latina? Sí. Cambia la presentación, porque hablamos francés. Porque al final lo que cantamos nosotros, hay algunos temas en francés, cuando ahora compone, no sé. Pero hay muchos temas en otras lenguas, en albanés, en griego, en portugués de Brasil, cuando yo compongo, en castellano, en la composición también. En todos los países más o menos tiene algo que comprende y mucho que no comprende. Así que claro. Los shows, más a la gente que cambia, la recepción del público es distinta en Francia, en Suiza, que en Brasil, en Argentina. En Chile también son más suizos que... Ajá. A veces. Menos expresivos. Más tranquilos. Sí, claro. Más tranquilos. ¿Y cómo es la rutina de viaje, pero así, trabajando en una banda, tienen ensayos? ¿Cómo se organizan? Sí, es toda una organización. Bueno, intentamos de organizar un poco las cosas porque somos mucho y para avanzar necesitamos de ser un poco... Sí. Organizado. Sí, sí, tenemos conciertos casi todos los días, no todos los días, pero tenemos mucho. Ensayamos también. Mucha ruta también, mucha organización para viajar. Para llegar y para que la combi llegue y no nos dejen el camino. También es nosotros que buscamos las fechas, así que grande organización antes del viaje para cada persona se ocupará una pequeña parte. Y ya tienen todo el itinerario bastante definido. Sí, claro. Sí, yo tengo una fecha hasta septiembre, tenemos fecha ya en Francia, en Brasil, muchas fechas. Es muy bueno cuando encontramos a alguien que está en la ciudad, como Mateo acá, que pasó en Tras la Sierra, y que, bueno, los chicos tocan acá el martes, sí, acá el miércoles, claro, acá el jueves, sí, acá todo el evento, acá son los flyers, acá está la radio, eso es raro. Claro. Cuando nos pasa, agradecemos. Sí. ¿Y la economía de la banda la piensan en cooperativa o cómo se... cada quien? Somos riquísimos. Porque ya viajar en grupo... Somos riquísimos de salud. Hacemos como lo que ganamos lo repartimos en cosas que, por ejemplo, la combi se rompe muchas veces. Entonces hacemos una caja de seguridad por el camión, siempre ponemos plata por este. También hay los discos que vendemos, pero tenemos que hacer de nuevo siempre, entonces a cada disco que vendemos tenemos una parte que guardamos también. Hay tipo como diferentes cajas así, y el pequeño resto que se queda es para los músicos, para ¿no? Usted. De lo que queda, María se queda con 50% y nosotros... es la gente. Nuestra gente. Hay caja 2. Caja 2. ¿Y a Mateo le tiran algo? A Mateo vamos a dejar ahí, no sé, una cuerda de guitarra vieja. No me esperaba en Francia. Una púa, miren, la chorreamos. Me vos, Mateo, guardá los discos que ahora se van los chicos y la gente va a empezar a pedir desesperadamente. Sí, acá en la radio vamos a poner discos. No, vamos a dejar los links, ¿no? ¿Van a dejar los links? Sí, claro. Para que pasen su música por aquí, por la radio. Sí. Y aquí en la casa hacemos peñas periódicamente, así que para la próxima gira, por lo menos ya saben que caen para la peña, la naciente. Buenísimo. Aquí en la ronca. Buenísimo. Con mucho gusto. ¿Escuchamos un poco más de música? Claro. Vale. Y ahora una canción que compusimos el año pasado cuando bajamos con la combi del sur para el norte. llega siempre que se va. Queremos ver a quien nos quiera. El lado de acá no va tan bien. Tenemos la vida para nos llevar.